Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja entre una mañana de estas y Caballero de Día. ¿Cómo anda Carlos Heller, don Pablo Garucho, Marco Cittadini? El gusto de verlos, el gusto de saludarlos. ¿Dura de alegría todavía? ¿Sí? Sí, claro. La tenemos que estirar más o menos 6, 7 meses. 10 días. No, 10 días es lo que quieren que dure. No, es el tope, está estudiado científicamente, ¿no? Ah. Sí, algo miré ayer, anoche. Sí. Pero qué ganas de pinchar el globo rápido, ¿no? Digo, una vez que Messi festeja, celebra. Ayer vi unas imágenes increíbles, creo que eran en la casa, aquí en la Argentina, en Santa Fe. En Rosario. Firmando camisetas, protectores de celulares. No paraba de firmar, pero estaba ahí. Había muchísima gente en la casa, se había ido a debe tener una felicidad real inconmensurable. Y rompió el maleficio, ¿no? Claro. Rompió el maleficio. Nunca gana. La verdad que toda la selección, ¿no? Es una reivindicación, empezando por el director técnico. Ah, mira. Y sí, claro, tiene mucho que ver en el armado de este grupo, en la consistencia que le dio, todo ese clima que se ve. Hay mucha armonía entre... Uno más, no es el míster, es uno más. Una cosa que muestra la manera que festejan, toda la alegría desbordante que tenían, la forma en que se abrazaron, el tirarlo para arriba a Messi primero y después al técnico, todo el equipo. Eso también estuvo lleno de muestras de cooperación, solidaridad, afecto, compañerismo, muy lindo. La verdad que hermoso. Así que, ojalá y dure más que 10 días. Yo soy jodido, che, para querer que se pase rápido. Porque... Esto es una definición de cómo te posicionás frente a lo colectivo. Qué macana, la gente está contenta, es más o menos. Es una cosa terrible. Qué macana, la gente está contenta. Bueno, yo la verdad que me empaché este fin de semana porque entre el sábado a la noche viendo Argentina, el domingo a la mañana vi la final de Wimbledon, a la tarde vi la final de la Eurocopa y a la noche vi la NBA, así que estuve prendido todo el tiempo mirando alta competencia. ¿No te cansaste, digo? ¿Jugaste? No, final. Porque, Ah, lindo fin de... Dicho entre paréntesis, me gustó más el partido de Argentina con Brasil que el de la Eurocopa, ¿no? Que fue mucho más chato, ¿no? Así es. Sí. Bueno, tuvo emoción, pero convengamos que tampoco es un partido para volver a ver el de Brasil-Argentina. Un partido de mucha emoción por el vivo, por la definición, pero tampoco fue... Es difícil que una final sea un festival de caños. Sí, bien jugada, claro. Pero se jugó con mucha garra, con mucha entrega. Y Argentina hizo un partidazo. Y Argentina hizo un partidazo. Bueno, entonces, si Argentina hizo un partidazo, fue un buen partido, Carlos. Obvio. Está bien, bueno. Claro, a mí lo que no termina de dejar de emocionarme ante todo, por Messi, ¿no? Por el pibito, pero el momento en que, o cómo... Todo el equipo está atento al disfrute de Messi, ¿no? Así es. Lo aman a ese chico. Ah, y aún en una pierna, como efectivamente estaba, el tipo es el que los ordena hasta en lo emocional. Es una cosa impresionante. Aunque llegue así a Qatar, ponelo igual, porque hace jugar a los demás, los pone en un lugar hermoso. Sí. Es el líder de un buen grupo, digamos. Claro, una figura inspiradora. Y él también debe haber hecho algún proceso interno, ¿no? Respecto de cómo se posiciona en ese lugar. Es probable. Yo creo que él durante mucho tiempo tenía una capitanía institucional, digamos, porque los líderes eran otros. Y que no eran ni mejor, no era que eso era malo, no estoy haciendo una diferenciación. Simplemente digo que en realidad había una dicotomía allí de rol, Claro. En esta selección, en esta selección él es el líder porque es el mejor futbolista, por la edad, por la antigüedad en el grupo, por todo. Entonces tiene el liderazgo pleno reconocido por los demás, porque los liderazgos valorables, claro, más valorables, son los que te dan los otros, no cuando yo soy líder, claro, sino cuando los demás te tienen de líder. Claro. Sí, y creo que en este momento Messi es eso en ese grupo. Y los dos extremos, ¿no? De Messi, el arquero, era divertido hasta verlos abrazados, sí, los dos. Al ombligo le llega Messi. Sí, por eso. No, y coincido con Carlos, lo de Scaloni es superlativo, ¿eh? Sí. Porque agarra una papa caliente, sin experiencia, hace un recambio, genera el equipo que tiene, recambio al mismo tiempo. Es una cosa impresionante la de Scaloni. Y no deja de buscar. Y no deja de buscar porque, como dijimos el otro día, todavía para gran equipo le falta. Le falta. ¿Cuál era el número? El número 125.910. 125.910. Anotalo que no falla. Es verdad que si el 125.910 funciona, los equipos juegan muy bien. Ahora, en el funcionamiento de un equipo también a veces el ganar cosas importantes, no es cualquier cosa ganar en Brasil. Más que ganar, sacarse mochilas de encima, ¿no? También. Además de ganar. Sí. Sacarse mochilas de encima. Se acabó esto, el equipo no le gana a nadie, esto, lo otro, siempre perdemos la final, bueno, se terminó todo. Ganaste en el Maracaná, a Brasil. Claro, claro. Sí, sí. Uruguay y nosotros, nadie más. Así es. Sí. Chau, listo. Sí, que era un estigma que tenía este grupo de la selección, eso, lo que venían teniendo, digo, porque uno piensa en los Verón, los Ortega, y son 28 años que te quedás en la puerta, incluso yo que fui, lo vi, estuve en la cancha, Argentina tenía que haber ganado el Mundial de Brasil, fue el mejor equipo, jugó mejor en la final, y francamente creo que lo perjudicaron, porque un par de fallos son suficientes para definir un partido, pero ese equipo tenía que haber sido campeón del mundo. También allí, aunque sea contra Alemania. Pero Argentina fue más que Alemania, jugó mejor, tuvo más opciones. Y no se le dio, ¿no? Como que estaba cruzado por un maleficio. Claro. Bueno, por eso tiene gusto a sabor a revancha. Todo sí, esto, sí. ¿No? Eso es. Y después a mí, una cosa que me... En el medio de todo lo que estamos atravesando, el drama del COVID, la pandemia... Una inyección anímica, algo para festejar, algo para celebrar, ¿no? En el medio de todo esto, que a veces se hace un poco denso, una felicidad popular, ¿ya? una felicidad construida sobre algo tan genuino como es eso, la claro, y la selección. Y una gran contradicción, porque ¿quién no tendría ganas de salir a festejar? Y después el sentido común decía, no, hay que quedarse en casa, qué sé yo. Sí. Yo estaba hubo con mis gente, hijos. ¿Eh? Hubo. Sí, hubo sí, gente, ya sé. Sí, sí. Hay gente para todo, para todo, digamos. Claro. Hay gente para todo. Pero, qué sé yo, festejamos por... No, por WhatsApp. No, estuvo muy bien. Me sorprendió sí ver la cantidad, sobre todo en redes sociales, la cantidad de mensajes de brasileros festejando. Sí. Que era una manera de estar en contra de Bolsonaro o algo por el estilo, creo, ¿no? Festejando el triunfo argentino en redes sociales. Sí, es lo mismo que acá de los que quieren amargar el triunfo, ¿no? Los que quieren que le vaya mal al gobierno argentino, digamos. Lo que pasa es que nosotros ahí con aquellos estamos de acuerdo y con estos no. Pero está bueno, está bien. Y sí, es el mismo sentimiento puesto al revés. Carlos, hoy me levanté y resulta que los diarios que ya sabemos dicen Cepo, Super Cepo, el Cepo del Cepo, el recontra Cepo, sí. Cepo al cuadrado. ¿Nos explicas un poquito qué es lo que está pasando? Como a mí me corresponde, yo si querés mañana te lo explico en detalle cuando incluso la norma salga, porque por ahora lo que hay es publicaciones periodísticas de una norma que no salió. Es verdad. Pero digamos que si vos lees lo que dicen los mismos diarios, es que el gobierno trata de ponerle una limitación a la posibilidad de especular y de sacar dólares del país. Es decir, previendo lo que nosotros, ¿cómo le va a Hamilton? ¿Qué, sí, de Hamilton, buen día. Qué barra. ¿De buen dónde día, viene día. Tan abrigado, Mariano? Porque volví a las alturas. A las alturas. Estoy en una terraza arriba de todo. Ajá. Estuve durante unos días en obra, abrigadito, pero ahora estoy otra vez en las alturas. El poncho, ¿qué? Sí, sí, estoy un poco disfrazado de quebracho. Está muy bien. Voy a tirar piedra. Está bien. Entonces, volviendo, si vos pasás revista, lo que dicen La Nación, dice, los analistas dudan de la efectividad de los nuevos límites a los dólares financieros. Digamos, sí. Bueno, no debería estar tan preocupado entonces. En realidad lo que trasciende y es razonable es que frente a las famosas expectativas que ellos mismos crean, diciendo que van a pasar este tipo de cosas y que va a haber más gente queriendo sacar plata del país por el clima preelectoral, el Banco Central y la Comisión de Valores se anticipan y le ponen un poco más de restricciones. La mayor restricción, a pesar de lo que de todo ese fárrago de cosas, a mi juicio, es si operaste con contado con liqui en los últimos 90 días, no podés acceder al mercado oficial de cambio para comprar dólares para pagar importaciones. Es decir, no se puede estar en la misa y en la procesión, en un elegí. Claro. Creo que esa es la mayor de las limitaciones que hay allí. Después hay un montón de cosas que, insisto, quisiera ver la norma, poder interpretarla, analizarla con mis colaboradores. Mañana, si querés, te digo una cosa más, dale, más precisa. Dale. Pero básicamente lo que la más fuerte es... para acceder al mercado único de cambio no hay que haber operado sacando divisa en los últimos 90 días. No se puede, podés comprar contado con liqui, sí, podés, está, es legal, está permitido, pero no me pidas al mismo tiempo que te habilite comprar dólares al tipo de cambio oficial para hacer otro tipo de operaciones. También. Ese sería, digo yo, la... el eje, el centro de lo que se está analizando. Vos fijate lo que dice La Nación. Creen que son medidas de corto plazo de cara a las elecciones. Pese a las trabas al contado con liquidación, prevén que la presión siga. Sensacional. Es decir, por un lado reconocen que hay una presión para sacar guita del país, por el otro critican que se pongan normas para evitar que tengan éxito, y tercero anuncian que van a seguir presionando para tratar de hacerlo. Está bien. Yo diría que la noticia, poco todavía no oficial y demás, pero que habría que buscar y que está... Es esta cuestión de que entre los temas que se ha aceptado incluir en las discusiones del Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a las recomendaciones hechas por el G20, está el tema de la sobretasa. Sí. Está ahí, pasa desapercibido, pero está entre los títulos de los ítems que se pone. El tema de la sobretasa son 1000 palitos años de costo que se eliminaría para la Argentina, 1000 palitos dólar año que se dejaría de pagar si esa iniciativa aparentemente avanza, porque si uno junta las noticias, la directora del fondo dijo que el BOART, porque ellos hablan todo así, lo va a tratar, y todas las cosas que recomienda el G20 seguramente van a tener onda positiva, aunque aclara que hacen falta el 85% de los votos positivos para cualquier cambio normativo, y eso requiere el voto a favor de los Estados Unidos. Las declaraciones de la secretaria del Tesoro, fue muy divertido porque el día anterior Bonelli editorializaba de que Guzmán, pobre, no conseguía reunirse con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y la mañana siguiente estaba reunido. Era una cosa que estaba recontra planificada. No creo que se vieron en un pasillo y dijeron, che, vamos a tomar café. No se arma de un día para el otro. ¿Qué le pasa, Bonelli? ¿Qué le pasa, Bonelli? No sé. Y él siempre escucha conversaciones, qué sé yo. Por eso, ¿qué le pasa? Entonces, ahí están avanzando algunas de esas iniciativas, que dicho sea de paso, también lo escribí para alguna de las notas del fin de semana y lo quiero puntualizar, porque se presenta como negativo. El fondo dice que va a apoyar aquellas iniciativas que impliquen impuestos progresivos y reducción de gastos no prioritarios. Entonces, yo lo leo a mi manera. Sí. Impuestos progresivos lo estamos haciendo. Por ejemplo, el aporte solidario va claramente en esa dirección. Los cambios que hemos hecho en los distintos regímenes impositivos, todos tienen esa impronta. Y en cuanto a reducir gastos no necesarios, la negociación con los bonistas privados significó 37 mil millones de ahorro en el capital y una reducción a menos de la mitad de la tasa de interés, que bajó de 7 a 3 en la negociación. Carlos, ¿pero vos crees que hablan de eso? ¿Y por qué no? Yo digo, estoy diciendo que lo estamos haciendo. Y si se logra sacar estos 1.000 millones de los gastos por la sobretasa, la tasa normal del Fondo Monetario en sus préstamos es el 2.04 y nosotros estamos pagando el 4 y pico, el doble. Claro, está bien. Si se elimina la sobretasa, es otro gasto innecesario que eliminamos, con lo que estaríamos cumpliendo al pie de la letra con esa recomendación de mejorar los ingresos tributarios de manera progresiva e eliminar aquellos gastos que no hacen falta tener y que no son prioritarios, que son innecesarios, como los querramos llamar. Así que alguien podría decir que estamos cumpliendo con el Fondo Monetario, y yo diría que de una manera, es una interpretación, es una manera de interpretar la recomendación. Hay que ajustar la sobretasa. Así es. No la gente. Está bien. Así es. Pero estamos cerca de eso, estamos cerca de eso. Eso dijiste vos el otro día, que había chances de que esto... Y también digo que hay mucha chance. Yo creo que hay una dificultad subyacente que es la más difícil de resolver, pero que hay mucha chance de que no haya que pagar hasta el 2025 o 2026. Sí. Es decir, que la Argentina, que ya se sacó de encima las obligaciones por los bonos, también se sacaría de encima las obligaciones. Cuando uno dice 2025, 2026, se está diciendo segunda parte del mandato del próximo gobierno. Digo, para ponerlo en dimensión. Bueno, si tenemos hasta allí, para que todos los recursos que seamos capaces de generar lo podamos volcar a la infraestructura, al desarrollo, a todo lo que le falta a este país y a las carencias que tenemos, creo que hay la posibilidad de tener un alivio considerable. Sí, Caruso, te veo. No, estoy pensando, escucho, y no puedo dejar de pensar qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Sí, claro, lo que nos dejaron. Qué terrible. No, porque está bien, ahora ya está, bueno, estamos en este juego y... Estamos en esta situación y no hay que dejar de ponerlo, pero y hay que empezar a buscar las soluciones, pero qué terrible, qué criminal. En relación con eso, digo, porque el macrismo no creía, Macri mismo no creía que iba a durar 4 años su gobierno, supongo que imaginaba que iba a durar 8. Obvio. ¿Qué pensaba que iba a pasar en estos 4? Entre amigos la arreglamos de taquito. Y renegociaban. ¿Sí? Claro. ¿Así? Creo que sí. O pagaban con especies. Ya se hizo en la Argentina. Y ajuste. Y ajuste, claro, es otro plan, claro. No tenemos más remedio. En definitiva, también cuando se apareció aquel día de mayo diciendo los mercados se cerraron, vamos a tener que hacer un pedido preventivo, ¿se acuerdan? 30 mil millones preventivamente al fondo por las dudas para tener de resguardo, pero que no pensamos usar, y que terminó en todo eso. Usando en gastos corrientes, además. ¿Eh? Usando en gastos corrientes, además, digo, ¿no? No, en gastos corrientes no. Ojalá lo hubieran usado en gastos corrientes. Claro, en fuga corriente. En lo que salieron corriendo. más que en gastos corrientes. Claro, los gastos corrientes eran la deuda anterior, claro. Obviamente. Y no nos olvidemos que estamos hablando de un señor que en el momento que pierde la elección se enoja y suelta el dólar, ¿no? Sí. Para que aprendan a votar. Es terrible lo que nos pasó, es terrible. Sí. A ese señor al mismo tiempo le mandaba arma a los golpistas bolivianos. Es el mismo señor. Casi en el mismo momento. Estamos hablando del mismo señor. Estamos hablando, ¿no? Porque también, Pablo, decir que es solo el señor... No, es el sistema. Bueno, es un bloque de poder, ¿no? Es ese bloque de poder que él encabezaba. Y muy bien coordinado, evidentemente. Digo, si además Ecuador también hacía lo mismo y si... Así es. Evidentemente coordinado desde algún lugar. Sí, señor. Y Bolsonaro. Bueno. Y Bolsonaro. Ya, ese eje, el eje Lenín Moreno, Bolsonaro, Macri, Piñera. Claro. Que venía de represiones muy similares a las que después ocurrieron en Bolivia. Claro. Ahora, viste que dejaron de decirnos porque no hacen como Chile, ¿no? Sí. No habría funcionado. ¿Eh? No habría funcionado. No, y además, mirá si hacemos como Chile y elegimos una constituyente como en Chile, sí, claro. Eso está muy bien. Sí. ¿Por qué no hacen como Chile? Podríamos tomarlo nosotros. El modelo chileno, el ejemplo es Chile, hagamos como Chile. Sí. También Perú fue en algún momento, y Perú, viste qué bien que le va a Perú, cómo exporta, sí, el superávit que tiene, qué sé yo, cuánto, ¿por qué no hacemos como Perú? O Colombia. O Colombia. Claro. Sí, Colombia. A Castillo todavía no lo proclamaron. ¿Todavía? No. Hoy hay de vuelta en los diarios declaraciones de Fujimori que dice que no lo va a reconocer. Es una cosa terrible. Lo que está pasando ahí en Perú es una cosa terrible. Sí. ¿Qué momento? Porque hay un silencio de radio espectacular, ¿no? Como que nadie sabe. Carlito, no lo aprovechamos a Hamilton, que estaba acá, a ver qué vio el otro día. Porque vos dijiste que fue un buen partido, Pablo dijo más o menos. Y Hamilton capaz que puede terciar en esto. Hamilton, ¿qué viste ahí en esa final? Nos trajimos la copa. Se jugó un partido como se tiene que jugar una final. O sea, por eso es un buen partido. Claro. O sea, ¿cómo vas a jugar una final? No, vamos a buscar la estética, taquito, el buen fútbol, los taquitos, la gambeta. Las finales se juegan para ganar. Y hay que meter pierna, y hay que hacer goles, y hay que defender el arco. Y si además el gol, en vez de hacerlo de chiripa, lo haces como el gol que hizo Di María, te agregás un poquito, ¿no? Es un gol de golazo. Me impresiona un poco ver los marquitos en el cielo. Estoy en el cielo desde el sábado. ¿Vale? Ahora, ¿qué gana de pelearte ya de entrada, ¿no? Abrís la boca y dan ganas de pelearte, Hamilton. Pero dejate de joder, ¿qué me vas a hablar de la estética? Escuchame una cosa. Discutamos cómo se llega a jugar una final. Seguramente se va a llegar jugando bien. Ahora, una final la tenés que llegar y la tenés que ganar. Dejate de joder. No, pero yo no tengo discusión ahí. Y además Argentina es un buen partido. Jugar bien no es taquito acá, firulete allá. Jugar bien tiene un montón de elementos y componentes. No reduzca jugar bien. ¿Sabes qué jugar al bien? Taquito y al lujo. ¿Sabes qué jugar bien? Jugar bien es la exquisitez que hace de Paul faltando 2 minutos con el pase que le da a Messi. Ay, ay, ay. Eso es jugar bien. Antes que eso, Mariano, es que el partido se desarrolle como vos lo planificaste. Exactamente. Bueno, yo estoy de acuerdo con que eso. En línea general el partido sea como vos lo pensaste. Sí, ahora, absolutamente. Ahora, no fue un partido, más allá de la emoción del vivo, que por supuesto estamos ahí prendidos, no fue un partido que vos verías otra vez y decís, puy. Lo vería otra vez, Juan, lo vería 200 veces. Sos hermoso, está bien, sos dificilísimo. Lo vería 200 veces. Pablito, pongamos la final de Argentina ganándole a Alemania. Lo que sufrimos ese partido hasta el fue gol lindo de Burrito. Fue un partidazo. Veámoslo juntos. Vas a ver lo que vas a sufrir viendo ese partido y compararlo con este. Hola, no, está bien. Te digo más, el partido que perdemos en cuarto con Alemania, en Alemania, por penales, fue un partidazo. Lo he visto varias veces. El 1-1 de Pekerman. Lo vi varias veces entero. Empate, sí. El 1-1 de Pekerman. No, no estoy de acuerdo. ¿Ves que sos un provocador? Bueno, ahí ya. No, no estoy de acuerdo. Y bueno, pero vos pone a Cruz para, pone, saca a Riquel, me pone a Cruz para cabecear en el área. Le da sin Hamilton. Un miedo. Hamilton, vos te viste en la cancha. ¿Vos te viste en la cancha ahí? No, pero lo vi por televisión. Yo sí. Yo estuve. Siempre fue un miedoso, Peque. No. Terrible lo que dice. Preguntale a los colombianos, si no. No, yo quería preguntar a los colombianos, yo lo conozco. Además, Pekerman tiene un valor importantísimo con el que yo jamás podré estar en contra de él. Es de Domínguez. Él, mirá, es del mismo pueblo que yo. No tenía ese dato, la... Así es. ¿Dónde es su pueblo? ¿Dónde es? ¿Provincia de Buenos Aires? No, Entre Ríos. Entre Ríos. Yo a mi mamá también la quiero un montón porque es del mismo lugar donde nací yo, pero no la pongo a dirigir la selección. Son dos cosas diferentes. No, es increíble. El Hamilton es increíble. No es del mismo lugar, Hamilton. Sabés, es el lugar donde... Vos sabés, le voy a contar una historia. A ver. Vos sabés que cuando fuimos a jugar con Boca a Chile, aquel nefasto partido con el Colo-Colo, el Colorado McAllister me armó una reunión con Pekerman, que en ese momento era, creo que, el director del fútbol amateur, del, no sé si del Colo-Colo o de la selección chilena. El Colorado me dijo, tenés que conocerlo, es un tipo bárbaro, a ese tipo tendrían que traer a Boca. Y tuvimos una charla bárbara con él y yo me entusiasmé, y entre otras que no me salieron, vine con la idea de proponer, lo propuse, me sacaron carpiendo. ¿Quién es Pekerman? Me dijeron, era estaba Hamilton, era atrás. ¿Quién es Pekerman? Carlos, es un tipo encantador. Es un tipo encantador, Pekerman. No tengo nada en contra. ¿Sabes una cosa? Pero la verdad no me gusta como entrenador, no me gusta. Bien, te voy a contar una cosa, otra infidencia total, es lindo, a esta hora. Charla mía con Pekerman en una entrega de Olimpia, que él menos jugaba en la selección de Bielsa. Lo primero que le pregunté fue eso, me dijo, mirá, cuando yo sea técnico de la selección, en la mía juega seguro, Riquelme número puesto, riquelmista a muerte. Totalmente. Lo sacó en la final de, creo, de Qatar, cuando en el sub-20, y lo sacó en la final con Alemania. Sí, pero yo te dije, sos un cara dura, Hamilton. Sos un cara dura. Yo estaba en la cancha. Con amor te lo digo. Riquelme, que es un a quien admiré, como creo que a nadie desde su punto de sus cualidades futbolísticas, para mí un fenómeno. Estaba parado en la cancha cuando lo sacaron. Ponelo a Messi. No, Messi estaba lesionado y vos sabés que estaba. Ponelo a Messi que estaba. Vos sabés que estaba lesionado. Poné otro jugador que decía un jugador. Y ese Messi no era este Messi. En el área. Mariano, no era este Messi. No, estamos de acuerdo que no era este Messi. Yo te voy a decir una cosa, Carlos. Yo me acuerdo, pero yo no la vi en la cancha la final. Del cuarto de final, perdón. Lo vi en mi casa por televisión. Ahora bien, en el momento, no es que lo estoy diciendo ahora 25 años después. En el momento dije, este es un cago. En el momento. No puede ser este momento. Tipo ponga Cruz a cabecear en el área en el momento, y no ponga para ganar el partido. En el momento yo sentí lo mismo que vos, pero te redondeé y me voy. No perdimos con ese cambio, perdimos porque fallamos en los penales. No perdimos con ese cambio, perdimos porque fallamos los penales. El partido terminó 1-1, no le fue mal a Pekerman. Perdimos con los cagones del equipo, no. El que dirigía y el arquero. Somos campeones, muchachos. Somos campeones. Somos campeones. Abrazo grande, Marianito. Chao, Marquito. Chao, Sandra. Con Hamilton, con Sandra, con Pablo. Seguimos hasta las 12, después en Caballero Día. Ahora, noticias en la 990 de las 8:30.